Silencio. Porque mirar no alcanza, ni lo abstracto ni lo cierto. Porque ni el sol, ni el agua, ni lo puro, ni lo inmenso. Porque lo escrito es pobre y es escaso el universo. La pasión poco sutil, inexplicable el deseo. Porque el fuego de mi voz se quedó con el intento. No digo nada, mi amor, solo amo, sueño, siento. Poesía en Radio La Negra.